Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, buenas, buenas, bien. Programa número 47 de La Gallina Cacarea. ¿Cómo estás, Mari? Bien, contenta con la lluvia. Vino muy bien, muy bien. Una semana muy pasada por agua, vamos a decir. Sí, también hizo calor, pero... Sí. También digo por el tema. Este programa número 47, como decíamos, de La Gallina Cacarea, quienes hablan, María Belén Álvarez Rivera y Pamela Mackey. Que venimos haciendo siempre entrevistas y compartiendo información acerca de cuestiones que tienen que ver con la producción de alimento, con la soberanía alimentaria, con las cuestiones socioambientales, agroecológicas, de la tierra, sí, de la salud. Y actividades que se hacen aquí en nuestra Villa de Merlo, en la región y en otros lugares también. Hoy vamos a compartir algo de Cuyo y demás. Un montón de información, sí, para este programa. Vamos a tener como tema central, decíamos recién, el tema de la audiencia pública que se realizó el día lunes y martes acerca de el agua, de la gestión, la administración del agua potable en Merlo. Y para eso, vamos a compartir la mirada de cinco concejales de distintos espacios políticos, pero bueno, un poco lo que dejó eso de esos dos días y su mirada acerca de la audiencia pública. Bueno, entre otros temas, también vamos a contarles que se está desarrollando un encuentro de la red Pro Tierra acá en Merlo. Van a ser 4 días, 2 de los cuales ya miércoles y luego viernes va a ser en la Casa del Poeta y jueves y sábado en la FTU. Era con inscripción previa, pero hay muchas charlas muy amplias y muy interesantes que después vamos a comentar. También vamos a compartir acerca de la sexta feria de intercambios de chivos que se realizó en la Escuela de Cerrito Blanco, allá pasando Santa Rosa del Conlara como camino a la FINUR. Y bueno, las voces de sus protagonistas, Fanny y Claudio, nos van a compartir un poco de qué se trató esa jornada. Bueno, y entre las cosas a las que ya pasaron y a las que asistimos, vamos a comentar una visita que hicimos el Grupo Biodinámico a la Reserva Ecológica Volcán Poca, Cerro de los Cóndores, que es en la zona de Taninga, hacia el oeste, en la zona de Las Palmas. Un proyecto muy interesante de reserva con producción y recolección de hierbas, por un lado, y con visitas educativas y subida a los cerritos, que son todos volcanes, por otro. Qué lindo. Bueno, y también vamos a estar compartiendo entre las cosas que pasaron. Se hizo el tercer foro regional de Cuyo sobre soberanía alimentaria. Estuvieron participando distintos integrantes de la CALISA, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de San Luis. Así que Celeste Roma nos va a compartir también una síntesis de lo que fue ese encuentro en Mendoza. También tenemos algo de lo que sigue sucediendo en Jujuy, que tiene que ver con violentos desalojos, una vez más, a familias campesinas, indígenas. Así que tenemos, bueno, audios de esas familias que fueron desalojadas y que perdieron todos estos días. Vamos a estar escuchando también eso. Ahí hicimos como un poco la síntesis de todos los temas, presentación de temas, y para continuar vamos rápidamente a escuchar un temita musical, así ya profundizamos de eso. Thank you. quieres ser mi amiga. Si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa por camelo si me miras. Razón y piel, difícil mezcla. Agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Por camelo si me mimas. Pasión y ley, difícil mezcla. Agua y sed, Seguimos en este segundo bloque. Como adelantábamos, hoy vamos a profundizar acerca de lo que fue el lunes y martes de esta semana la audiencia pública en relación a la gestión y la administración del agua potable en Merlo. Pero no sin antes agradecer a nuestros auspiciantes. Constelación Semillas, que es una semillería agroecológica, es una cooperativa, venden semillas agroecológicos y biodinámicas para huerta y abono verde. Esta se encuentra en Merlo, en la ruta 1, kilómetro 3 y medio, y el horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 13. También por internet se puede ver el catálogo en constelacionsemillas.com o hacer pedidos vía mail a ventas@constelacionsemillas.com. Y hay un teléfono, si no, que es un celular, 2664-367691. Bueno, agradecer de nuevo el apoyo a este programa. Uh-huh. Decíamos que se llevó adelante esta audiencia con motivo de la presentación de un proyecto de ley que hizo el Ejecutivo Municipal de Merlo, donde plantea una serie de cosas, como tratando de resumir una de las cuestiones centrales que plantea ese proyecto de ley, tiene que ver con la creación de un ente regulador, que yo creo que es una de las cuestiones controversiales que tiene este proyecto de ordenanza, porque en la descripción de ese ente regulador de alguna manera se superpone con las funciones que hoy lleva adelante la cooperativa de agua potable y en parte también con las facultades que tiene el Ejecutivo Municipal actual. Ese ente, lo que propone el proyecto de ordenanza es que esté conformado por 3 integrantes del Ejecutivo Municipal, 3 integrantes del Legislativo Municipal, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, y un solo usuario elegido a través de una audiencia pública. Ya vamos a escuchar ahora de primera voz el análisis que hacen 5 de los 10 concejales de nuestra villa, pero me parece que ahí hay como toda una cuestión, porque en definitiva la ordenanza habla de una terciarización parcial o total de la gestión, la administración del agua, y curiosamente en ningún momento nombra la cooperativa de agua potable, que es la que hace 58 años viene realizando esa función. Así que bueno, muchas de las exposiciones tuvieron que ver con eso, ¿no? Con que en primer lugar se reconozca la tarea de la cooperativa y poder diferenciar que si bien, o sea, el agua ya está concesionada, digamos, a la cooperativa, no es lo mismo una cooperativa que es una empresa de gestión social donde hay participación ciudadana que una empresa privada con fines de lucro, ¿no? Esa diferenciación estuvo como muy, muy fuerte. Sí, o el número de integrantes del ente, digo, está muy desbalanceado hacia el que esté en el poder en ese momento. Totalmente, sí. Sí, sí, además, bueno, la cuestión está de la verdadera función, porque si se actualiza un marco jurídico donde se pone, digamos, a las claras las funciones de la cooperativa, del Ejecutivo y de San Luis Agua, ese marco jurídico ya sería, digamos, el marco que necesitamos, ¿no? que lo hubo, digamos, pero no está actualizado. Bueno, pero si quieren escuchamos las voces de los concejales y bueno, luego comentamos. Dale. Bueno, Virginia Morales, concejala, le queremos preguntar qué opinión te merece esta audiencia pública por el tema del agua. Bueno, ¿cómo están, chicas? Bueno, la verdad, súper agradecida al pueblo por el compromiso que ha tenido con esta audiencia pública. Bueno, todos sabemos que justamente es un tema súper delicado el tema del agua, donde todos estamos tratando de buscarle una solución. Y esto de que hayamos tenido tanta convocatoria de tantos ciudadanos merlinos muestra, ¿no?, este interés de buscar una solución real a este tema, bueno, tan complejo. Si tuvieras que sacar como las líneas generales de lo que más se repitió en las intervenciones, ¿qué dirías? Bueno, claramente esto, ¿no?, en defensa de nuestra cooperativa de agua, que a lo largo de los años ha venido, ¿no?, generando un montón de acciones. Es una cooperativa, todos sabemos que las cooperativas son sin fines de lucro, o esta cooperativa de agua es sin fines de lucro. Entonces, las diferentes intervenciones que ha generado a lo largo de la historia han sido con los recursos que ha tenido, y obviamente se han generado gestiones de proyectos a nivel provincial y a nivel nacional, a veces con vistos buenos y a veces no tantos. Y bueno, hoy nos encontramos con esto, pero claramente es una defensa a la cooperativa de agua y bueno, darle la derecha a ellos, ¿no?, de que vienen haciendo un montón de cosas y el pueblo así lo mostró, y bueno, la defensa de la misma. Gracias. No, gracias a ustedes y bueno, obviamente agradecerles nuevamente por estar, por las exposiciones que hicieron, que fueron muy ricas para nosotros, y toda esta información que hemos recibido seguramente la trataremos de volcar y incluir la mayor cantidad de cosas posibles en este proyecto. Muchas gracias. Bueno, estamos con Leonardo Rodríguez, presidente del Consejo Deliberante de Merlo. Le queremos preguntar qué percepciones, qué sensaciones tuviste acerca de esta audiencia pública sobre el tema del agua. Bueno, si te tengo que decir mi percepción personal, que entiendo que la vamos a compartir con, me animo a decirlo, con la totalidad del Pleno del Consejo Deliberante, más allá de las diferencias partidarias que tengamos. Creo que han sido dos jornadas súper importantes, de mucha escucha activa, de mucha participación sobre un tema tan complejo que tiene que ver con la gestión y administración del agua potable en la Villa de Merlo. Hubo más de 60 inscriptos, finalmente hablaron cerca de 40 vecinos interesados en este tema. Así que el balance es súper positivo. Nosotros, los 10 concejales, hemos estado tomando nota de muchas de las alocuciones, y seguramente algunos, donde necesitemos ampliar información, tal vez los invitamos a una reunión de comisión que también es otra instancia de escucha, pero por ahí en otro ámbito. Vieron que tal vez la audiencia pública tiene la particularidad que son 10, 15 minutos de exposición, se terminan esos minutos, no hay posibilidad de repreguntar, entonces está bueno por ahí indagar un poco más con algunos expositores. Mi balance general es muy positivo de estas dos jornadas. Es un buen ejercicio que hemos elegido ordenar la participación ciudadana en este formato de audiencia pública. Y si tuvieras que decir como dos, tres ideas generales de las ideas que se fueron repitiendo, digamos, de quienes intervenimos, ¿qué dirías? Bueno, hay dos o tres ideas generales. Bueno, nosotros ya veníamos conversando. Recuerdo que hay un proyecto original que presentó el intendente Álvarez Pinto a principios de septiembre. Después hubo todo un proceso de debate interno entre los bloques que integramos esta institución. Y había quedado un debate que no se había terminado de dar respecto a la conformación del ente, por ejemplo. Bueno, de varios expositores surgió un hilo conductor que tiene que ver con la conformación de ese ente, cuántos contribuyentes, cuántos vecinos de la Villa de Merlo lo van a integrar. Está la cantidad de miembros del Consejo Deliberante, la cantidad de miembros del Ejecutivo Municipal, pero habíamos puesto en el proyecto una sola persona representando a los usuarios. Bueno, es atendible el cuestionamiento de que debiera ser un número mayor. Después, en cuanto a la terminología usada en el proyecto, en varios lugares hay cosas que uno da por entendidas que tal vez podríamos explicarlas mejor, completar una mayor cantidad de considerandos que refuercen esa idea de... porque escuché varias veces como que se omitió la empresa actual que presta el servicio, que es esta cooperativa de provisión de agua potable, justamente. Entonces creo que tranquilamente se puede incluir dentro de los considerandos, se puede ser más explícitos en qué va a pasar en el mientras tanto, que eso muchas veces nosotros lo dejamos como en una cláusula transitoria, hasta tanto se cree un instrumento legal entre la cooperativa y el municipio, hay una transición que tiene que ser ordenada también. Con esto que digo transición, y ya nomás lo aclaro, no es transición de pasar de una empresa cooperativa a una empresa privada u otra cooperativa que brinda el servicio. Es una transición en el lapso que estamos ahora, que hoy quedaríamos sin legislación de uso racional del agua, porque el último artículo de este proyecto la deroga. Entonces, hasta que eso se dé, rápidamente el intendente tiene que concesionar la tercerización del servicio en esta empresa, en lo personal que ya existe en la Villa de Merlo, que es la cooperativa de agua. Yo esto lo aclaro porque a veces como se pone como en un manto de sospecha de que el intendente va a salir a buscar otras empresas. No, la empresa que ya está prestando el servicio lo está haciendo. Yo creo que el proyecto busca generar... O con otras empresas con esta misma conformación, que pueden ser también cooperativas o no, pero para los nuevos loteos, que eso no está en discusión la red actual y la prestación actual del servicio que lo hace la cooperativa. Mal o bien, lo hace la cooperativa. No es la idea que la cooperativa deje de existir. Lo digo también porque muchas veces se generan, por el formato mismo de la audiencia pública, uno no le puede responder a cada expositor porque es así, es una exposición, se escucha, se toma nota y después si hace falta se aclara. Bueno, si hay que aclarar algo, no es intención ni de este intendente ni de este Consejo Deliberante atentar contra esta institución, ni mucho menos. La idea es que el sistema funcione, que nuestros contribuyentes, aún en la escasez, puedan abrir la canilla y que salga agua. Bueno, eso no lo vamos a hacer solamente con una ordenanza. Todos los actores involucrados tienen que mejorar. La cooperativa tendrá que mejorar su parte, nosotros como usuarios tendremos que mejorar en el consumo, los concejales con legislación, el intendente con ejecución. Todos los actores tenemos que mejorar para que el servicio, que es escaso y que por nuestra zona semiárida siempre va a ser escaso, le llegue de manera ecuánime, equitativa, a la mayor cantidad de gente. ¿Y cuáles serían ahora los pasos a seguir para que, bueno, lo de esta audiencia, qué sigue, digamos, ahora? Bueno, el Pleno del Consejo Deliberante quedó como en una comisión permanente sobre este tema. Vamos a estar seguramente invitando a algunos expositores que necesitemos indagar un poco más. Hoy el caso de una estudiante de la Universidad Nacional de los Comechingones, por ejemplo, que nos podría bien, ella ha hecho todo un trabajo de investigación sobre uno de los arroyos de Merlo que abastece en la actualidad un country privado. Entonces me parece que eso, ese trabajo de investigación que ha estado muy, muy bueno y se nota que ha sido realizado con mucha responsabilidad, bien podríamos invitarla, por ejemplo, a ella y a otros expositores a una reunión de comisión donde nos amplíen sobre este tema tan importante que, bueno, ahí hay, en este caso ha habido un trabajo muy, muy responsable, muy serio sobre este servicio, ¿no? Bárbaro, gracias. Gracias a ustedes, chicas. Estamos con Gastón Fonseca, concejal, y bueno, te queremos preguntar qué percepciones, qué sensaciones te quedó de esta audiencia pública por el tema del agua. Bueno, primero, muy interesante, todos los expositores a quien uno les agradece y a nosotros nos dio particularmente un punto de vista mucho más abarcativo del proyecto de ordenanza y que sirvió de dos cosas. Primero, el termómetro social, de saber qué piensa la gente y la ciudadanía, no solamente del proyecto de ordenanza del municipio que presentaron y que sufrió modificaciones y que no está obviamente 100% cerrado ni consensuado, sino que hay muchas cuestiones que ver y muchos temas que algunos expositores plantearon que desde algunos bloques los hemos sugerido en plenario. Y también ver qué es lo que piensa la gente de la situación actual de todos los involucrados respecto al tema de la ordenanza y de la dinámica que involucra Agua Municipio, San Luis Agua, Cooperativa, saber qué se piensa, ya que uno a veces ve el termómetro, qué es lo que la gente ve en contextos de crisis, ¿no? Pero también lo que uno le lleva a raíz de todo esto es que ha habido casi de forma mayoritaria una defensa casi unánime al sistema, sobre todo cooperativo, a cómo se está manteniendo ahora la cooperativa, nuestra cooperativa, como dijeron mucho, y que bueno, a nosotros nos pone ahora una tarea muy importante de revisar todo lo que plantearon los expositores, no solamente, como te digo, el termómetro social de la situación, sino también aquellos puntos de vista y cuestiones que se tienen que actualizar o mejorar de la ordenanza de gestión del agua. Yo creo que, como muchos dijeron, la ordenanza actual, la 839, que es del 2003, tiene que tener una actualización, pero me parece, tomando en cuenta muchos de los puntos de vista y la mayoría, porque ha habido una, a mi criterio, una fuerte tendencia, casi muy similar en muchos expositores, de cómo tiene que ser, cómo se tienen que renovar o reformular los marcos jurídicos entre las tres partes, cómo tiene que ser el sistema de control, cómo tienen que estar conformado, ente sí o ente no, cómo tiene que ser esa conformación del establecimiento, de ese marco jurídico. Entonces, principalmente, bueno, en lo que es mi caso y visto en todos los colegas, ha sido una reunión de mucho respeto y donde todos hemos anotado los puntos de vista que tiene la sociedad, ¿no? En relación al ente regulador, que entiendo que fue como lo más controversial, ¿qué opinión tenés al respecto? Particularmente yo pensaba y pienso que hace falta, más allá de las disquisiciones legales que pueda haber, traigo a consideración ese punto por lo que dijo sobre todo Malovini respecto a carta orgánica y todo ese tema. Yo creo que los entes reguladores de servicios públicos han servido en otros municipios, particularmente cuando se discutió el tema en comisión, uno trajo otros análisis de legislación comparada, como puede surgir, como por ejemplo el ARCEP en la provincia de Córdoba, pero creo que ha sido casi unánime el que haber una participación más equitativa y fundamentalmente ha habido un fuerte punto en y que creo que se expuso de una fuerte manera y se lo dije por ejemplo a las expositoras que en otros entes los conforman como una instancia de contralor o de auditoría voces que no son las voces mayoritarias o circunstanciales que están cuando se gana una elección. Por ejemplo, el ente regulador de servicios de la provincia de Córdoba, por ejemplo, que está formada dentro de una carta del ciudadano donde se enuncian también los derechos que tienen los consumidores, los usuarios a ciertos servicios, de que esté conformado por otras voces. Por ejemplo, hay más voces de asambleas o de vecinos particulares formados partes por audiencia pública u otro sentido, mayor participación y particularmente el rol que tiene la oposición. Actualmente, en el proyecto que se ha modificado, hay dos miembros por la mayoría, uno por la minoría, cuando en general en estos tipos de sistemas suele haber mayor conformación de bloques de la oposición, cuando en realidad en otros momentos esto sirve contralor. La Auditoría General de la Nación, por citar algún ejemplo, a nivel nacional la conforman miembros de la oposición, el ARCEP en la provincia de Córdoba, toda la conformación legislativa de la legislatura provincial está conformada por todos los bloques de la oposición, si no me equivoco lo dicen los bloques más mayoritarios, por así decirlo, pero creo que bueno, son instancias a revisar y a ver que lo que uno busca es generar una instancia que, si bien la cooperativa quizás la tiene con la figura del síndico, generar una instancia de defensa de los derechos de los consumidores, del usuario, tener certidumbre y una voz, que quizás en otros, al tratarse de un servicio público que constitucionalmente tiene una responsabilidad en las legislaturas comunales o en el municipio, tiene que haber una voz más ecuánime, o que se dé lugar a otras opiniones, otras voces, para generar los pesos y contrapesos que ya nuestra Constitución tiene, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ser totalmente esto revisado, analizado y fundamentado en esto. Actualmente, si uno tiene un tema como privado, una damnificación, uno acude a Defensa del Consumidor, bueno, lo que yo personalmente me imaginaba con el ente regulador es un ente que sea de defensa, como un defensor del pueblo local, que obviamente por una cuestión constitucional, al no tener carta orgánica, no lo podemos tener. Bueno, me parecía una instancia para que sirva de defensa ante aquellas cuestiones que el usuario, el vecino, el vecino en general, no encuentra forma de canalizarlo a través de lo público. Después, particularmente, yo, mi abuelo fue el primer presidente que tuvo la cooperativa de agua y la cooperativa telefónica, en ese momento era todo junto, Dalmiro Abuelo. Entonces uno, hacia lo caro que son los sentimientos, tiene una visión fuerte de defensa del cooperativismo. Entonces, en ese aspecto, si bien creo que hay temas en la ordenanza que han generado este sentir de la gente de esta privatización encubierta, yo creo que dentro del nuevo marco normativo hay que generar instancias de fortalecer a la cooperativa actual. Y uno de los temas que para mí también generó controversia es el tema de las mixturas que se pueden dar. El tema de si es o total o parcial. Yo creo que para que haya una previsión más ordenada, y en virtud de lo que dijeron muchos de los vecinos, tiene que haber como un sistema que sea ordenado. No podemos tener distintos tipos, ya sea con una nueva empresa o con una participación del municipio, tiene que haber todo un sistema más ordenado e interconectado. Porque si nosotros habilitamos a que haya cuestiones parciales, que un sector lo aborde una institución, otro sector lo aborde otra institución, estamos colaborando a una atomización de un recurso que justamente es un derecho humano, además. Que esa es la dificultad también, y lo que tenemos que nosotros buscar de maridar, ensamblar o discutir en el análisis legislativo. No estamos regulando una cuestión solamente de transporte, que lo usan quizás algunas personas, sino que estamos hablando de un recurso que lo usamos todos los marrinos. Entonces, agradezco, y me parece muy fundamental, todas las personas que participaron y todos los que se expresaron, y bueno, nos han dado un gran punto de vista para trabajar un montón. Ahora, esto quedó evidente que no puede ser tratado a la ligera, sino que lo dijo, creo que el licenciado Javier Boto, no, hay que construir consenso y no conseguir votos. Entonces me parece que en esa línea tenemos que trabajar. Bárbaro, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estamos con Ana Laura Ferrarotti, concejala de Villa de Merlo. Bueno, queremos preguntarte qué te pareció esta audiencia pública por el agua. Bueno, en primer lugar me encantó la experiencia, es mi primera vez en una audiencia pública, así que contenta con el ejercicio democrático de escuchar a todos los vecinos y la mayoría de las propuestas más o menos en concordancia con lo que uno venía pensando y trabajando en comisión. Si bien es una ordenanza que llegó de una forma que tratamos de buscarle la vuelta, pero bueno, había cuestiones tipo el tema de la terciarización, la cuestión del ente, la conformación, el financiamiento, el tema de las multas, las sanciones. Bueno, un montón de datos que fueron enriquecedores respecto al acuífero, hasta dónde podemos crecer y cómo, si bien, como dijeron en un momento, no podemos poner una tranquera en Merlo, pero sí ver cómo hacemos para que esos desarrollos sean realmente sostenibles y no sean solamente lindas palabras. Así que creo que tenemos un montón de trabajo para poder aportar todas estas ideas que surgieron, si bien no son vinculantes, para muchos de nosotros sí. Así que, nada, yo voy a poner mi granito de arena para que se escuchen todas las voces. Y bueno. Y en relación a todas las intervenciones, ¿cuáles te parecen como las dos, tres ideas que se fueron repitiendo? Básicamente, la cooperativa como pilar fundamental y gestión, digamos, de hace 58 años del recurso, que no está nombrada en la ordenanza, en el proyecto de ordenanza que envió el Ejecutivo. Me parece fundamental incluirla, no quede desdibujada. El otro tema es la terciarización total o parcial, que muchos plantearon que es una privatización encubierta. Otro tema que me pareció, bueno, el agua como derecho humano. Muy importante, si es un derecho humano no puede ser, no lo podemos comercializar. Y algo que tampoco está, el tema de las leyes y de las leyes internacionales, como el Acuerdo de Escazú, la Constitución Nacional, las leyes provinciales, que también estarían siendo avasalladas en el espíritu de esta ordenanza. Me parece importante marcar todo eso. Así que gracias. Gracias a vos. Bueno, la sensación que me quedó después de estos dos días de escuchar a los vecinos que vinieron a exponer al Consejo Deliberante en esta asamblea vecinal, por amplia mayoría una disconformidad, ¿no es cierto?, de la privatización o tercerización o como se la quiera llamar a este movimiento, a este proyecto que presentó el Ejecutivo, y después también, bueno, el ente de control, que también va a tener mayoría oficialista según la conformación que presentan en el proyecto. Pero bueno, en general veo un rechazo de todos los expositores y bueno, esto en detrimento obviamente de la cooperativa de agua, y que bueno, ya hace 58 años que viene brindando el servicio con sus virtudes, con sus defectos, pero bueno, creo que hay que seguir apoyando la cooperativa, que está integrada por todos los vecinos que somos socios, ¿no es cierto? Y no desviar el foco del problema, para mí, que no es la cooperativa, sino acá hay una cuestión de que el agua es un recurso escaso y no hay obras por parte de la provincia. Creo que hay que hacer hincapié ahí. El Ejecutivo debería dedicarse más firmemente a reclamar las obras que provincia tiene que ejecutar acá en Merlo y diría yo en toda la costa para ampliar reservorios o captaciones de agua y demás, ¿cierto? Me parece que es más por ahí la solución que tercerizar o privatizar o darle a un privado la distribución de agua. Creo que eso no soluciona nada, además un privado va a querer obtener ganancias, obviamente, y va a querer que sea rentable, y eso va a afectar directamente a los vecinos, a los usuarios, ¿no es cierto? Así que bueno, seguimos trabajando, el proyecto todavía no está cerrado, volcaremos toda la información que hemos tomado nota en estos dos días de trabajo y seguiremos adelante con esta postura para que quede plasmado en el proyecto final, que esperemos no se apruebe por mayoría directa. Así que bueno, eso es lo que veo, mi punto de vista. Saludos para todos. Bueno, allí estábamos escuchando distintas voces de concejales de la Villa de Merlo. En el último caso, que fue el único que no se presentó, es Daniel Orué. Los demás hicimos en el momento, por eso también el bullicio. Bueno, varias cuestiones, ¿no?, acerca de todo lo que fueron comentando. Me parece que lo primero tiene que ver con valorar el espacio de la audiencia pública, que efectivamente muchos y muchas de quienes participamos lo dijimos ahí. Nos pareció una instancia importante para fortalecer la democracia. Bueno, abrir este espacio para escuchar las voces de los vecinos y vecinas. Como comentaban, nos anotamos 64 personas. Era en un horario también, horario laboral, entonces muchas no pudieron asistir. Te daban ahí como un margen, pero bueno, muchas no pudieron estar. Así todo, mucha participación. Eso fue interesante. ¿Vos te habías anotado, sí, un par de cosas para comentar? Ah, no, pensé que anotado, no. Anotado para la, claro, para la No, bien. Sí, bueno, básicamente esto que decís de agradecer a todos los presentes, en ese caso los que fueron a participar, los digamos, esto de escuchar, sobre todo desde los concejales, también valoraron y bueno, debe ser de las pocas veces que escuchan a la gente común directamente. Y es un ejercicio el de la audiencia pública no muy practicado, o sea, para ambas partes, para ejecutivo, para legislativo y para ciudadanos es casi nuevo y bueno, todos mencionan que fue en un clima de respeto, de escucha, que quizás no alcanzó el tiempo, pero bueno, es eso. Hablaron de termómetro social, porque también es ver qué siente y cree la gente y solo en el último caso menciona que casi la mayoría está en contra de que se aplique esta ordenanza tal cual fue redactada con este ente, con esta mayoría y todo lo demás. Y también esto de valorizar la historia y bueno, el fin en sí de la cooperativa, ¿no? Con aciertos, errores, es lo que hay, es una cooperativa, a diferencia de una empresa privada que, bueno, también cabe, según lo que escuché, que pueda seguir la cooperativa y se haga una empresa privada para otro tipo de concesión de agua. Hablaron Leo Rodríguez esto de ampliar nuevas parcelas o lotes o loteos con otra forma de administración de agua, que eso sería, bueno, en paralelo, no sé cómo sería. Y también mencionaron esto de llamar a algunos actores o, bueno, participantes en especial a estas reuniones de comisión. Que, bueno, el Consejo Deliberante tiene mayoría oficialista y habría que ver a quiénes llaman y para qué motivos o para qué, digamos, para, para seguir reafirmando claro. lo que escribieron o para ampliar, diversificar y tener en el seno diversidad de opiniones, digamos. Sí, creo que diste en la tecla en esto que decías anteriormente. En la modalidad de la audiencia fue expositiva, o sea, todos los que nos anotamos solamente expusimos, no hubo lugar para responder preguntas que varias de las intervenciones tuvieron que ver con plantear preguntas. Bueno, esa instancia no estuvo. El primer día estuvo presente el intendente y una de las primeras aclaraciones que hizo fue que en realidad lo que se busca es estatizar. Él habló de estatizar. Sin embargo, la ordenanza no utiliza esa palabra en ningún momento. Habla de terciarizar parcial o totalmente la concesión del agua. Lo que el alerta, digamos, de la mayoría tiene que ver con que el agua ya está concesionada a la cooperativa y eso no se reconoce en ningún momento. Por eso la mayoría hicimos la interpretación de que lo que se está buscando verdaderamente es privatizarla a una empresa privada, ¿no? Es un incluso poco es, perdón, raro escuchar que les cuesta a algunos decir cooperativa, sino esta empresa que está ahora. Exacto. Esta empresa. Como si fuera ajena, cuando la historia de Merlo tiene que ver mucho con la historia del agua y de la cooperativa, digamos. Totalmente, sí. Y en relación a la cuestión de los nuevos loteos, que en realidad en el fondo de la cosa, digamos, está eso, ¿no? Tiene que ver con la posibilidad de aprobación de nuevos loteos, porque recordemos que esta cooperativa, nuestra cooperativa, no está dando la factibilidad para nuevos loteos hasta tanto no se sepa, que eso también, digamos, se repitió mucho, que tiene que ver con la necesidad de tener datos concretos acerca de qué cantidad de agua disponemos para poder proyectar el desarrollo de nuestro territorio, ¿no? Una cuestión bastante lógica, que es, no es que, bueno, hasta acá cerramos la tranquera y los que estamos adentro, los que ya llegamos, estamos adentro, ya está, y no queremos que venga nadie más. No, sino que el planteo es que ese crecimiento, ese desarrollo, tiene que ser planificado. Y para poder planificarlo, hay que conocer, una de las cosas fundamentales es de cuánta agua disponemos. Y también, si bien no se dice mucho en los audios, sí se repitió mucho en las intervenciones la necesidad de un mayor control a quienes más consumen, que en este caso es el agronegocio, que está montado sobre el acuífero, que es la reserva común que tenemos, todo el Valle del Conlara, y el consumo de los grandes consumidores, que son los hoteles y todo el sector del negocio inmobiliario. Eso también salió mucho, ¿no? Como para poder pensar el agua de una manera integral y no solamente el consumo domiciliario. En el caso de agronegocio excede al municipio de Merlo, ya sería otra zona. Sí, pero recurso, lo que pasa es que las bombas que tenemos, que son las que administran gran parte del año, las que nos proveen el agua, vienen del acuífero. Sí, entonces, sí. Una de las cuestiones que inclusive lo propusimos, digamos, para la legislación, para este marco regulatorio que efectivamente hay que crear o mejorar y actualizar, tiene que ver con que el acuífero no se lo puede pensar si no es una unidad, ¿no? O sea, no es indivisible. Sí, es como una cuenca en otros lugares, es como la fuente total integral que hay que resguardar desde todo el... O sea, hay que tener una mirada integral, digamos. Exacto, sí. Así que, bueno, un poco, sí, pasa por esa mirada también, sí, integral de la cuenca. Y ahí es donde tenemos, bueno, esa reserva común fundamental para el abastecimiento del agua en Merlo. No, y esto de conocer y, bueno, no aprobar cualquier loteo habla de, bueno, de actuar con cierta responsabilidad por parte de la cooperativa, ¿no? Uh-huh. A diferencia, digo, de algunos municipios chicos más al sur, donde ellos están a cargo del agua y han permitido un montón de loteos que actualmente no tienen viabilidad de agua. Exacto, sí. Así que, bueno, eso sí son algunas de las cuestiones. Vamos a ver qué sucede con esta ordenanza. Lo que está muy claro, lo que vos decías al principio, es que el pueblo, la mayoría de los vecinos y vecinas, está en contra de la privatización, o sea, de que la administración o la gestión del agua esté en manos de una empresa privada. Y bueno, una defensa a nuestra cooperativa que ya hace 58 años, que también se reconoció que, bueno, no siempre tuvo una gestión óptima, también fue un territorio de disputa, sí. Un territorio donde partidos políticos, sectores con distintos intereses que no siempre bregaron por el bien común, también, digamos, estuvieron en la gestión de la cooperativa, pero eso no significa que, bueno, que por eso se dé por tierra y se privatice y que se lleve a manos de una empresa privada. Sí, nos recuerda a mí por lo menos este momento, los años 90, donde se habla mal de todos los entes del Estado, entonces se crea cierta opinión ciudadana media donde todos dicen hay que cerrar, pero exacto, sin saber qué viene después. Exacto, y bueno, y una cosa que me hiciste acordar, que también salió mucho en las intervenciones, que es quienes vivieron la década del 90 decían, antes de privatizar un servicio, creaban un ente regulatorio. Entonces el ente regulador, bueno, suena un poco a eso también, ¿no? Bueno, si te parece, vamos a un temita musical, así continuamos con el resto de la información. Muy bien. Soy un latido en la tierra. Soy fantasía constante, la voz, el eco y la tarde, la voz, el eco y la tarde. ¿A dónde grillos y estrellas se vuelven? Soy un ayer y un mañana, solo un perfume en el aire, pañuelo alegre en la samba, terrón agreste es mi carne, ay, terrón agreste. Este es mi carne y un triste arrullo de urpila agita mi corazón y en las alas de una bueno, volvemos al último bloque, donde vamos a tratar de resumir los temas que hemos punteado. Bueno, el pasado sábado 19, el grupo biodinámico de acá de San Luis y de Tras la Sierra, siguiendo la tónica que tenemos de trasladarnos a territorios más inhóspitos y menos conocidos, fuimos hasta la zona de Taninga, Las Palmas, a una reserva que se llama Volcán Poca, Cerro de los Cóndores. Es toda una zona de volcanes. No sé si algunos que hayan ido para el lado de Salzacate, Cruz del Eje, recuerdan en la ruta hacia el oeste que se ven un montón de conitos. Ajá. Que uno dice, ay, qué lindas sierras, qué raras, qué sé yo. Bueno, son todos volcanes. Wow. No de demasiada altura, tampoco están en funcionamiento, no me sale la palabra. Sí. Pero bueno, es como una geografía de Chaco seco, más seco que acá, lleno de volcanes y de una fauna bastante, en este caso, recuperada, porque ha sido zona bastante talada, de muchos animales, sobre pastoreo, etc. Bueno, así que es una reserva de 225 hectáreas, donde se dedican a la recolección de hierbas en conjunto con un montón de pobladores que hacen un trabajo muy lindo en conjunto y también hacen producción. Ahí entra la parte de agroecología, permacultura y biodinámica. Hay como entre los cerros hay vallecitos y ahí es donde hacen la parte productiva. Qué también lindo. Hacen lo de secado, fraccionamiento y venta, tanto ahí como venta a todo el país. Y bueno, el fuerte de ellos es, como dije, la permacultura, pero también hacen visitas guiadas a escuelas, subidas al cerro, con, digamos, con un guía externo, y distintas caminatas más largas o más cortas donde se puede divisar todo el espacio de la reserva y la zona como fitogeográfica, ¿no? Bueno, y después también 3 veces al año hacen unos cursos de bioconstrucción, con una escuela de permacultura que se llama El Árbol, que es muy conocida y muy grande, que hay integrantes en todo el país. Hacen esto que dije de turismo, también hacen algo de investigación, hacen observación de flora, de aves, y recorrida por el monte nativo. Así que bueno, fue muy lindo conocer a... Es más que nada como una familia, ¿no? Ah, te iba a preguntar eso, ¿cuántas personas ellos participan? Compraron en el 2004 y bueno, y realmente estaba como muy depredado ecológicamente hablando, ¿no? Así que bueno, lograron de a poco ir cerrando todo el perímetro y empezaron con varias cosas de permacultura y de construcción, como para poder estar. Bueno, tienen una instalación muy linda, es un rancho grande recuperado con adobe, donde hay dos habitaciones que albergan con camas cuchetas 12 Ah, camas, o sea, se mira. pueden quedar a dormir. Como para, es un lugar como para ir y quedarse, porque en un día, entre que es medio lejos y todo, no se puede Claro, no recorrer alcanza el todo. tiempo. Familiar Sí, también. es Zaida, que es la madre, que tiene 60 y pico, y el que vive ahí en una casita más aparte, y Sacha, que es un, yo digo joven, tendrá 30 y pico, con su pareja, que son los que están haciendo todo ahí, desde gestión, trabajo, comunicación, etcétera. Así que, bueno, y aparte, a mí personalmente lo que más me gustó y me impresionó es como haber estado los años que hace que está, que son ahí permanente, como 12, el conocimiento que tiene de la zona, del territorio, de la gente y del lugar. Están haciendo, y el trabajo que están haciendo. A partir de una cuenca, hay pequeñas vertientes en algunos cerritos pequeñas, que con la sequía bajan. Están haciendo un trabajo de captación y mandarlo por caños hacia abajo, hacia la parte productiva. Pero sobre todo, pensando en los incendios en esas zonas tan inhóspitas y con poca agua, como tener un reservorio que sea un prototipo que cualquiera, haciéndolo obviamente, lo puede hacer y se puede disponer de agua en lugares que uno dice acá no se puede nada. Recordemos que hace menos de un mes hubo un gran incendio en esa zona que no llegó hasta ahí, pero bueno, el oeste cordobés, que es mucho más seco, Sí. inhóspito y pobre, sufre cuando hay incendios, se quema todo, digamos. Muchísimo, sí. Así que bueno, fue un re lindo encuentro entre biodinámicos y otra gente, había alguna gente detrás la sierra y bueno, muy hospitalario Sacha y muy esto, conocedor de la zona y con mucho entusiasmo por lo que hacen. ¿Cómo se llama el lugar para quien quiera El buscar más lugar se info? llama, es una reserva que se llama Volcán Poca. Cerro de los Cóndores sería como los yuyitos que venden, dice Cerro de los Cóndores. Queda, bueno, hay un mail donde uno se puede comunicar, que es Reserva Ecológica B, perdón, B corta P, o sea, por Volcán Poca, punto cdc@gmail.com. Repito, Reserva Ecológica BP.cdc@gmail.com. Es Sacha Laneado. Hermoso, qué lindo. Sí. Buenísimo. Bueno, también para compartir, el día sábado 19 se llevó adelante la sexta feria de intercambio de chivos. Y bueno, vamos a escuchar en las voces de sus protagonistas un poco la síntesis de lo que aconteció en esa jornada. Vamos a escuchar ahora a Fanny Funes. Hola, buen día. Quiero agradecer el espacio que nos han prestado en este medio de comunicación. Como integrante de la asociación, quiero agradecer a toda la comunidad que se hizo presente el día sábado 19 en el Colegio de Cerrito Blanco. Fue la número 6 Feria de Intercambio de Chivo y los 10 años de nuestra asociación. Fue una participación importante. Participaron varios parajes. Lucas Romero habló cómo se hace para el engorde de capones. Claudio Pérez estuvo a cargo de la leche, de la venta de leche y de la ordeñe. Silvana Benítez, el pastoreo para las cabras. Agradecemos al Movimiento Campesino de Villa Dolores por su participación. A los jurados, Bengolea Benítez y al señor Alberto de Monte Adentro. Hubo ganadores, los lobos, bajo él y los quebrachos. Hubo un almuerzo muy apetitoso a cargo de los hermanos Maidana de Casa Los Tigres. Finalizamos con torta y baile. Ah, completo. Completo, he visto unas fotos por ahí que se los veía muy divertidos. Sí, fue en los 10 años de UPROC, que bueno, los tuvimos de visita por aquí, la Unión de Productores y Productoras Caprinas. La verdad que hermosa, hermosa la jornada. Y bueno, Fanny hizo una síntesis perfecta con todo, porque estuvieron las charlas, estuvo, bueno, el intercambio de cabritos, y después fue el festejo con baile. Entrega de certificados, reconocimiento, así que... Antes del próximo, recordemos que Fanny es la que dice la gallina cacarea. Exacto, nuestra voz, sí. Y Claudio también nos ha grabado los recortes. Vamos también a escuchar la síntesis que nos comparte Claudio Pérez. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Esto va para Identia. Les quería comentar un poquito de lo sucedido, que fue la fiestita el día 19 de octubre ahí en la escuelita de Cerrito Blanco, donde en primer lugar le damos un gran agradecimiento a la comisión y al director de esa escuelita que los prestó el predio ahí para que hiciéramos esta fiestita que habíamos organizado, que sería la séptima jornada de la organización de intercambio de Chivito, y después teníamos los 10 años de nuestro sacrificio, de la forma que estamos organizándolos. Y bueno, le quería comentar que ahí se presentaron integrantes de INTA y bueno, del programa de nosotros, y gente que hubo invitados, tuvo varias gente ahí, bueno, donde se trató de, en primer lugar, cómo se es la vida del campo, cómo se trabaja en el campo, y bueno, donde hay una persona de INTA habló del tema cómo es la crianza de la chiva, cómo es la alimentación de cada animal en cada gestión del tiempo de que va pasando. Yo tengo muchas cosas para hablar, para decir, pero me tocó hablar un poquito del tema de la ordeña, que gracias al programa que se pudo poder vender la leche, donde antes se dejaba más o menos, se la estaban dando a un animalito, pero bueno, así era un lechoncito, era también plata. Y se habló la forma de que cómo se hace la venta de leche, que es un poquito bastante sacrificada, pero es bueno porque ya cuando ya no tiene el chivito, ya hace negocio con la leche. Y también les un mensaje para las jóvenes, para los chicos, que no abandonen el campo y que sepan lo que es la vida del campo, y que sigamos haciendo fuerza y apoyando, porque pueden estudiar, sí, estudiar, y el que se recibe tener esa dicha de defender la vida del campo como lo hacen los técnicos, porque un técnico como ser Leo, Pablo y todos los demás, los que están apoyando, que gracias a ellos y ahora la actualización, que ya han quedado sin trabajo, pero esto por ahí, si tenemos apoyo y vamos para adelante, vamos a ir adelante y vamos a hacer las cosas nuestras como corresponde, no que los vengan a sacar los derechos. Y encima de los derechos, que no los quiten los lugares, las tierras, todo. También estuvieron amigos de Villa Dolores, de Monte Adentro, allá de Villa Dolores, a 60 kilómetros, donde también tienen un sacrificio grandísimo esa gente para producir las cositas de ellos, que son los que fabrican la leche, o sea, fabrican el queso y ellos los compran la leche. Y donde ellos también están luchando para que no vengan gente desconocida y empiecen a agarrar las tierras que no son de ellos. Por eso a los jóvenes les pedimos que nos apoyen y que sigan para adelante y trabajen lo que es el campo. La vida del campo es muy bonita, muy linda, así que nada, les quería agradecer, un fuerte abrazo para toda la gente que estuvieron, y bueno, para los que los escuchan, para los que no pudieron estar ahí en ese programa, una felicitación para aquellos que salieron con el chivito ganador, que fueron algunos más de los lobos y de los quebrachos, y bueno, de algunos de aquellos lados. Y bueno, y aquella gente que se presentó con la música, y para el locutor también, no sé quién sería, así que hizo bastante lío ese locutor. Bueno, chao, chao. Estábamos escuchando a Claudio Pérez del paraje Los Lobos, quien nos compartía algo de lo que pasó en esta sexta feria de intercambio de chivos en Cerrito Blanco. Me gusta porque en nuestros audios se escuchan los pájaros, sí, el viento, ¿no? Vienen naturaleza. Audios, sí, naturaleza del territorio mismo. Bueno, vamos a contar brevemente sobre un encuentro que se está desarrollando ahora en Merlo del miércoles al sábado, o sea, empezó ayer, de la red Pro Tierra, que es una red que tiene que ver con todo lo que es construcción con tierra y afines, o sea, todos los elementos como techo vivo, técnicas de construcción también en adobe, en madera, en piedra, en bambú, bueno, distintas cosas. Hay un programa, si hacen, ponen redprotierra.com.ar, está todo el programa. Son 4 jornadas con un montón de charlas de todo tipo y ellos buscan fortalecer cada territorio, instituciones e integrantes y dar a conocer todo este tipo de construcción. Por eso se trasladaron a Merlo. Es el 10º encuentro y cuenta con un montón de auspicios como los colegios de arquitectos de Córdoba, de San Luis, la FTU, el Consejo Deliberante, bueno, y un montón de organizaciones. Van a terminar el día sábado con recorrida en 2 proyectos de casa con bioconstrucción y asamblea de ellos. Esto se ve que es una organización donde tienen asamblea anual. También es interesante que uno de los módulos de uno de los días tiene que ver con todas las normativas locales o las posibilidades de hacerlo o de replicar la de otros lugares donde ya hay. Bueno, recordamos Red Pro Tierra en Merlo. Hasta el sábado pueden mirar y participar de las charlas. Nos quedan 2 temas más para desarrollar. Me parece que por cuestión de tiempo lo vamos a tener que dejar para el próximo programa. Y esto es, bueno, lo que tiene que ver con los desalojos en Jujuy, que vienen siendo cada vez más, que son durante todo lo que va del año se fueron profundizando estos desalojos violentos. Bueno, es un tema que requiere un tiempo en particular y tenemos para compartir un testimonio, pero me parece que lo vamos a tener que dejar para el próximo programa. Y también el resumen que nos mandó Celeste Romá, que ella es docente de la Universidad Nacional de San Luis, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y participó de este 3er foro que se hizo en Mendoza, un foro de Cuyo sobre soberanía alimentaria. Así que, si te parece, lo dejamos. Está habiendo más temas que tiempo últimamente. Sí, en buena hora, sí, ¿verdad? Sí. muchos temas y muchas actividades que se realizan en nuestra zona, en Cuyo y en el país. Y cosas que suceden, ¿no? Así es. Bueno, nos despedimos. Recordamos que nos sigue apoyando Constelación Semilla. Uh-huh. Y la transmisión de FM Identia es la nuestra los jueves a las 11 horas, en Radio La Bulla los sábados a las 18 y en la Radio San Javier los domingos a las 13. Así es. Un agradecimiento a las 3 radios, a los 3 espacios y a quien nos auspicia Constelación y a Martín Ramos. A Martín en la parte técnica. Nos seguimos escuchando entonces en el próximo programa de La Gallina Cacarea. Muy bien, chau chau. Chau chau. La Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea.